En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 9 de febrero de 2023. Como siempre, encantados de saludarte, no solo a través de la radio en el 101.4, también a través de Teleelche desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra web, en nuestra app gratuita. También Teleelche, también desde cualquier otro dispositivo. Llámese TuneIn Radio, Apple Music, Alexa o iVoox. La plantilla del Elche Club de Fútbol confía en dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles a partir de las 9 en el Bernabéu contra el Real Madrid, que anoche se clasificó para la final del sábado de ese mundialito de clubes. Algo bueno para el Elche, que tendrá las piernas más frescas y lleva ya preparando unos días ese partido, mientras que el Madrid no lo hará hasta el domingo. Hoy Diego González en rueda de prensa, el defensa blanquiverde, reconocía que la primera victoria ha supuesto un gran empujón de moral y de autoestima en el vestuario. Que la primera victoria pues nos ha supuesto un importante empujón al estado anímico y para nosotros se ha visto recompensado tanto el esfuerzo de la plantilla como de la afición a todas esas jornadas previas que han sido muy duras para tanto nosotros como la ciudad. Pues lo cierto es que para ese partido frente al Real Madrid, una de las bajas más importantes, no ya solo para ese partido, sino para lo siguiente, será el de Pere Milla, que arranca la cuenta atrás para su regreso. Veremos si, adelantando los plazos, pudiera estar en mes y medio, podría ser en 2 meses o en 2 meses y medio. Todo va pues a evolucionar y todo va a depender precisamente de la capacidad y de su evolución, porque la operación fue un éxito. Fue operado ayer de la clavícula del brazo izquierdo, del hombro izquierdo, por los doctores de Prado y Ripoll en la clínica Quirón Excelencia de Murcia. Pues lo cierto es que Pere Milla es uno de los que ya había inscrito su nombre en la historia del Elche, sobre todo con ese gol frente al Girona que le supuso al Elche el ascenso a Primera División. Y el pasado sábado, con su hat-trick, el primero con la camiseta del Elche, también ha inscrito su nombre también en la historia, porque solo 6 jugadores en los 100 años de historia, entre ellos él, han firmado un hat-trick en Primera División y se suma a la lista de insignes blanquiverdes como Romero, Lezcano, Antonio y Jan, Casco, Finaroli, que lo hizo en 2 ocasiones, y ahora también Pere Milla, casi nada. Por eso, sin duda, va a ser una baja muy importante. Ojalá que no lo sea tanto como esperemos y que los Lucas Boye, Ezequiel Ponce y Randy Enteca nos hagan olvidarlo. Para ese partido también tendremos las bajas de Mascarell y Palacios, con lo que, ante la ausencia de centrocampistas, teniendo en cuenta que no tiene demasiado, solo le quedan 2 al técnico blanquiverde, Raúl Guti y Omar Mascarell. Veremos si se decide Pablo Machín de aquí al martes para la contratación de Pape Chiek, el senegalés de 25 años, ex de Aris de Salónica, del Dijon francés, del Olympique de Lyon y del Celta, para formalizar su ficha. Hoy ha completado el segundo entrenamiento.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, mientras el Elche está preparando el partido del próximo miércoles en el Bernabéu frente al Real Madrid. El Real Madrid pues está inmerso en esa competición, en ese mundialito de clubes, donde ayer ganó al Al-Ahly, y bueno, pues el próximo sábado va a disputar la final a las 8 de la tarde, con lo que bueno, pues está bien que ahí estén distraídos con este trofeo y con la concentración. Vamos a ver si alguno de esos jugadores del Real Madrid que venían tocados pues llega o no llega a esa final. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo, más allá de que Courtois, Benzema, Militao, Mendy puedan estar o no contra el Elche, el que no estará será Vinicius. Lo que importa ahora mismo y lo que interesa es los jugadores de Pablo Machín, que están preparando ya ese partido. Lógicamente, las enormes diferencias que hay presupuestarias en plantilla, de pues, más de 600 millones entre lo que cuesta una y lo que cuesta otra, pues se pueden ir igualando, precisamente porque los jugadores del Madrid tienen las piernas más cargadas, aunque también están acostumbrados a eso, a jugar cada tres días un partido entre Copa, Copita, entre la Liga, el Mundial. No hay que olvidar que también muchos de ellos han disputado el Mundial, es decir, que llevan muchos más minutos en las piernas, y ahí el Elche tiene esa ventaja física y también esa, no voy a decir ventaja, pero sí ese estímulo anímico de haber ganado por fin el primer partido. Y claro, si hace siete días antes del partido contra el Villarreal todos pensábamos, yo incluido, que el Elche estaba descendido y que no había ninguna opción, la victoria frente al Villarreal y cómo se consiguió, teniendo en cuenta que el Villarreal no es un mal equipo, todo lo contrario, bueno, pues nos hace, lógicamente somos humanos y queremos agarrarnos a cualquier esperanza, nos hace albergar algunas esperanzas de que el Elche pueda llegar hasta el final luchando. Pero ojo, si el Elche pudiera hacer lo que no ha hecho en toda su historia, y alguna vez tiene que ser, que es ganar en el Bernabéu, la temporada pasada lo rozó, no olvidamos que llegó a estar 0-2 ganando en el minuto 82, el primer gol fantástico de cabeza de Lucas Boyé y el segundo, cómo no, de Pere Milla. Esperemos no tener que echarlo mucho de menos, o nada, sería buena señal. Pero es cierto que estuvo rozando esa victoria, pero al Madrid nunca hay que darlo por muerto, y al final fue capaz de remontar, al menos de empatar. Pero bueno, es cierto que en aquella ocasión el Elche llegaba pues como un avión, en el mejor momento de la temporada. Tres días antes, precisamente aquí contra el Madrid, en el partido de Copa, también hizo un partidazo, y bueno, el Madrid salvó la clasificación en la prórroga y teniendo que darle la vuelta al marcador de un Elche que se puso por delante. O sea que era el mejor momento del Elche. Ahora no es el peor, porque el peor era antes del partido frente al Villarreal. Yo creo que ahora estamos en mejor momento de la temporada, porque es la primera vez que gana y además que lo hace con el partido más completo. Desde la llegada de Machín yo creo que el equipo va en progresión, flecha verde, flecha hacia arriba. Los empates en Cádiz y contra Osasuna yo creo que reflejaron, sobre todo en esas segundas partes, de que el equipo poco a poco va siendo más competitivo. Es cierto que en Sevilla, y yo creo que también por la expulsión de Pedro Vigas, pues el equipo no hace un partido tan competitivo, pero contra el Villarreal el equipo ganó 3-1 e hizo una gran segunda parte. Y bueno, yo creo que, ¿por qué no se le puede ganar al Real Madrid? Insisto, el Madrid ahora mismo pues más cargado de partidos, pensando en otra competición, mientras que el Elche va a llegar mucho más fresco, con 9 días preparando ese encuentro y además con el estímulo de haber ganado. Pues fíjate lo que te digo, si hace 7 días, antes de la victoria frente al Villarreal, todos pensábamos que el Elche estaba descendido, si al Elche le da por ganar en el Bernabéu, que el Madrid tampoco está para tirar cohetes, aunque ya sabemos que el Madrid es el Madrid, y que en el Bernabéu 90 minutos son molto longos, si le diera por ganar, ojo, ojo, porque aunque seguiría estando muy difícil, sería menos difícil, porque anímicamente, a ver qué futbolista del Elche no se cree capaz de ganar ya cualquier partido y a cualquier equipo. Si eres capaz de ganarle al Madrid, enlazar 2 victorias seguidas, habiendo ganado al Villarreal, si eres capaz, ojo, que esto es lo difícil, no ha pasado nunca en la historia, pero alguna vez va a pasar y ojalá que lo podamos ver, y no sean nuestros nietos, lo podamos ver esta generación y los que somos coetáneos, pues entonces sí que empezaríamos a mirar de verdad las calculadoras, porque anímicamente el equipo se pondría como una moto. Pero claro, hay que ganar. Es un partido, se puede ganar. Y los futbolistas con esta victoria, sin la victoria frente al Villarreal, ya te digo yo que no, nadie daba un céntimo por el equipo, pero ahora el futbolista es otro, se ha liberado, ha soltado amarras, sabe que ya no tiene nada que perder y que ha visto que es capaz de ganarle y ganarle bien a un equipo que lucha por competición europea y por estar en las cinco primeras o cuatro primeras plazas de la Liga como el Villarreal. Está claro que una victoria lo cambia todo. Diego González. Que la primera victoria pues nos ha supuesto un importante empujón al estado anímico y para nosotros se ha visto recompensado tanto el esfuerzo de la plantilla como de la afición a todas esas jornadas previas que han sido muy duras para tanto nosotros como la ciudad. Jornadas duras porque está claro que ver toda una primera vuelta a tu equipo sin ganar verdaderamente es desesperante, deprimente y podemos utilizar muchas palabras que definan pues ese estado de ánimo de decepción absoluta que se ha vivido en los últimos meses. Pero se ha encendido un rayo de esperanza. Por cierto, esperanza también en Pape Kiech, el senegalés que está a prueba. Es un futbolista que bueno, pues conoce la Liga Española, se hizo en la cantera del Celta, jugó en el Celta en Primera División, luego en el Olympique de Lyon, en el Dijon francés y también en el Aris de Salónica. Tiene nivel, vamos a ver cómo anda de físico. El Elche no está sobrado de centrocampistas, todo lo contrario, se ha debilitado tras la marcha de Domingo Esquina. Álex Collado, que sigue en el dique seco, no se fichó a nadie en el mercado invernal. Pues a poco que Pape Kiech, el senegalés, apriete en el tono físico y demuestre compromiso, yo creo que se le va a hacer ficha. Pero habrá que verlo. ¿Cómo lo ve Diego González? Buenas, Pepe, ¿qué hay? Pues lo primero, el chico se está integrando bien, la verdad. Está ahora mismo ahí en un periodo de prueba. Está aportando y está sumando al equipo, que es importante. Y la otra pregunta, La otra pregunta que le hacía el compañero es sobre cómo están en el vestuario tras esa victoria. Nosotros pues bien, prácticamente nos ha venido bien esta semana más larga contra el Madrid después de la victoria también para, ya que no ha costado tanto conseguirla, saborearla un poquito más y disfrutar del ambiente que al final el vestuario es de lo mejor que tenemos y eso se nota en el día a día. Hacía mucho hincapié en el vestuario. Luego lo escucharemos en otra de las respuestas, que son una familia que es en lo que se basan para seguir creyendo todavía en la hazaña, porque sería una auténtica hazaña, conseguir la permanencia, teniendo en cuenta que las diferencias, a pesar de la última victoria, siguen siendo muy, muy considerables. 11 puntos de distancia. Pues fíjate que tendrías que ganar 4 partidos consecutivos y que los rivales directos casi no sumasen para salir de ahí. Pero bueno, si tú ganas 4 partidos o 3 seguidos, desde luego te vas a acercar y bastante. En el Bernabéu, ¿se puede ganar? El año pasado se estuvo muy cerca. Bueno, como bien dices tú, el año pasado lo tuvimos bien cerca. Todavía no acordamos alguno de esos minutos que allí en el Bernabéu parece que se pone cuesta abajo a veces el campo y... Pero disfrutamos mucho el partido y vimos que es posible, existe la posibilidad de ganar allí. Así que vamos a salir desde el inicio con esa mentalidad, esa ambición y esas ganas. Y a disfrutar como lo hicimos el año pasado, que vimos, lo tuvimos muy cerca. Además se están vendiendo bastantes entradas de esas 334. Bueno, si el partido fuera en fin de semana se habrían agotado en las primeras horas, pero al ser un día laborable a las 9 de la noche, pues... Hay mucha gente que lógicamente no puede ir, pero se están vendiendo bastantes y bueno, pues la afición se va a desplazar y eso siempre es un punto a favor. La afición exactamente pues siempre se desplaza, las personas que sean nos apoyan mucho y para nosotros es muy importante. Y aquí cada vez que venimos a jugar en casa sentimos el apoyo a pesar de esa jornada sin ganar, que sinceramente no lo había visto anteriormente en ningún sitio prácticamente. Ya, es que en ningún sitio hay una afición como la afición franjiverde. La afición del Elche solo hay una. Y verdaderamente, aunque parezca un topicazo, porque en cada sitio se dirá lo mismo, ya me gustaría a mí ver el comportamiento de una afición que su equipo partido tras partido pierde y como mucho empata y no gana un partido en la primera vuelta, y aquí ni un pito, todo aplauso, si se puede, vamos, es única, es sobresaliente, y yo creo que se quedan cortos destacándola, y eso que la están destacando bastante. ¿Cómo se encuentra Diego González en ese sistema de tres centrales que ha impuesto desde su llegada Pablo Machín? Bueno, Vicente, pues yo particularmente me encuentro bien. Siempre he intentado escuchar lo que dice el entrenador y aplicarlo a mi forma de ser, a mis conceptos previos y en el día a día entrenarlo, integrarlo y después en el campo tratar de hacerlo lo mejor posible. Es mi forma, mi método de trabajo y hace que me encuentre mejor en el día a día. Hablando de defensas, y él es un defensa, entiende las críticas a la defensa, que no ha sido capaz de dejar la portería a cero hasta el momento, aunque aquí siempre que hablamos de defensa puede parecer o puede sonar injusto, porque aquí tiene que defender todo el equipo. Lo que pasa es que, lógicamente, los fallos y los goles se notan mucho más en los cuatro de atrás o en la portería. ¿Cómo encajan estas críticas? A ver, Yo no creo que sea una cosa solo de defensa. Al final, un equipo somos 11 más los que suman de banquillo después. Y al final, quizás este año me ha costado un pelín más en todas las líneas, posiblemente. Y eso hace que se repercuta en parte de goles, en contra muchas veces. Es verdad que desde que estamos con Machín estamos trabajando eso más. Cada vez nos sentimos más cómodos con su forma de trabajar. Y al final lo de las críticas y tal, nosotros no nos podemos centrar en eso. Tenemos que jugar, intentar hacer lo que nos pide el entrenador, intentar hacerlo lo mejor posible. Sabemos que con el fútbol muchas veces vienen momentos de crítica o momentos duros, pero hay que aceptarlo porque forma parte del trabajo. Se le insistía con el tema de las críticas y esto respondía Diego González. A ver, lo de las críticas es entendible en muchos puntos. Cuando no tiene los resultados o la victoria que espera, pues al final en el fútbol, en el mundo del deporte, siempre te pueden llegar críticas, es normal. Yo en ese sentido trato de aislarme, no leo nada prácticamente por lo mismo. No sé, me gusta estar con mis cosas, mi mundo y que nada me altere. Entonces, por esa parte lo veo comprensible. Y lo de Randy Enteca, creo que es un jugador que nos puede aportar bastante. Con buen físico, buena calidad, se puede quedar ahí los balones y nos puede sumar mucho al equipo, que lo está demostrando el otro día cuando salió y en los entrenamientos. Y es que se le preguntaba por la baja de Peremilla, que eso le va a dar más opciones a Randy Enteca, que el otro día ya demostró que, bueno, que tiene detalles, que tiene pausa, que tiene cuerpo para bajar balones y ya no toda la responsabilidad en ese sentido sea para Lucas Boyé. Bueno, es un hombre, un futbolista muy interesante porque está claro que él y Ponce van a tener a partir de ahora muchos más minutos ante la ausencia de Peremilla, que ayer fue operado de esa clavícula del brazo izquierdo por los doctores de Prado y Ripoll en la clínica Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA en Murcia, en el Hospital Quirón Salón de Murcia. En las fotos que nos ha enviado el club se ve a Peremilla haciendo el signo de la victoria, es decir, todo ok, la operación salió perfecta y bueno, pues ahora hay que esperar los plazos. Cuando los médicos hablan de entre 2 y 3 meses, pues ya sabemos que siempre en los servicios médicos se curan en salud y siempre ponen, bueno, pues un poco periodo de más, ¿no?, por si la cosa se enreda y se pone fea y la evolución no es la esperada y hay un retroceso, pero si todo va bien, yo creo que estaríamos hablando de 2 meses, si va muy bien, y Peremilla es de los que suele hacer que vaya muy bien, porque cuando uno tiene compromiso y desde el día 1, que es hoy, pones todo el empeño en estar lo antes posible, si todo va muy bien, podría ser mes y medio, entre mes y medio y 2 meses, si va normal, entre 2 meses y medio, 2 meses y 2 meses y medio, y si la cosa no va tan bien, pues algo más de 3 meses. Así que lo va a decir la evolución y el propio Pere Milla. ¿Qué supone la baja de Pere Milla? Le preguntamos precisamente a Diego González. A ver, pues sí, la verdad que es un jugador muy importante para nosotros. Encima después del estado de forma con el que se fue, metiendo 3 goles, que eso no se suele hacer muchas veces en la carrera futbolística. Entonces, pues es una baja importante para nosotros. Le deseo una pronta recuperación desde aquí. Y lo otro, pues yo trato particularmente de activarme desde que me dicen calienta que vas a salir, activarme lo más rápido posible, cambiar el chip, porque desde el banquillo estás metido, pero una vez te toca saltar tienes que dar un plus todavía. Y calentar muy bien, visualizar lo que puede pasar en el partido, vas a salir de una posición diferente, aparentemente, entonces más todavía, más hincapié en los detalles que pueden ocurrir. En los detalles que puede ocurrir. Bueno, pues estábamos echando un vistazo. Son 6 los jugadores, hablando de Pere Milla, que han marcado en toda la historia del club y en los 24 años, lógicamente, porque el Elche cumple 100 años de historia, pero de esos 100 ha estado un cuarto, casi un cuarto de su vida en Primera División, 24 años. Bueno, pues en esos 24 años, solo 6 futbolistas, y en los 24 años y en el centenario, los 100 que lleva el club, solo 6 futbolistas han sido capaces de firmar un hat-trick, con lo que Pere Milla ingresa de nuevo en la historia blanquiverde, como ya lo hizo marcando ese gol en Girona que le dio el ascenso. El primero que marcó un hat-trick, el que, por desgracia, yo no tuve la suerte de ver jugar, porque no había nacido, en aquel 1961, un tal Juan Ángel Romero Isasi. Romero, el que muchos dicen que sin duda es uno de los 3 mejores jugadores de la historia del Elche. Romero marcó 3 goles en el 6-2 del Elche Español en 1961. En 1967, buen año, ahí nací yo, un tal Juan Carlos Lezcano, otro grande en la historia del Elche Club de Fútbol, marcó los 3 goles de la victoria contra el Sabadell, 3-2, y pasó como con Pere Milla, que los 3 goles solo marcó el Elche, bueno, solo, marcó 3 goles y los 3 los marcó Lezcano. El tercer jugador que marcó un hat-trick fue Antonio Illán, también en 1967, fue en un Elche 5, Zaragoza 1, que aquel año el Elche marcaba los hat-tricks como si fueran, vamos, jamones, uno detrás de otro. Eran los años dorados del Elche Club de Fútbol en Primera División. El siguiente, como no, también en los 60, fue Casco, el que marcó 3 de los 5 goles que el Elche le hizo a la Real Sociedad. Era 1968, o sea, fijaros que en el 67 hubo 2 jugadores que hicieron hat-trick y en el 68 otro. Eran los años fantásticos del Elche. 5-0 ganó en aquel año el Elche a la Real Sociedad y Casco marcó un hat-trick. La penúltima vez que el Elche marcó un hat-trick, en realidad, la penúltima y la anterior, porque Finaroli es el único jugador, el delantero argentino, en los 70 que marcó 2 hat-tricks. Uno fue en el 77, Elche 4, Español 1, y también en el mismo año, en Málaga, la victoria en Málaga, en la Rosaleda, 2-3, los 3 goles los marcó Finaroli. Es decir, que Finaroli es el único jugador en la historia del Elche que ha marcado 2 hat-tricks en Primera División, y además en el mismo año, en 1977. Y ya el sexto jugador que ha sido capaz de marcar un hat-trick es Pere Milla, con esos 3 goles frente al Villarreal, y los hemos podido vivir. Fijaros lo que cuesta en 100 años de historia y en 24 años que el Elche ha militado en Primera División, solo 6 jugadores han sido capaces de firmar obras de arte como esta, como es un hat-trick. Seguimos escuchando al bueno de Diego González hablando del Madrid. Si se le puede meter mano, si el hecho de que van a llegar más descansados por este mundialito, que si tienen algunas bajas, vamos, que no se fía para nada Diego González y hace bien. Y en cuanto trabajaremos por conseguirlo, obviamente, y en cuanto al Madrid, pues el Madrid es capaz de todo. El Madrid, con cualquier jugador, tiene mucha calidad, tanto los titulares como los del banquillo, pero los del banquillo pueden ser titulares perfectamente. Entonces, no esperamos la mejor versión, porque

no defraudó. Tensión hasta el final en el Esperanza Lag y gran nivel de balonmano, punto de enorme valor. Escuchamos al técnico oriolano, Joaquín Rocamora. Bueno, creo que el valor del punto ayer es tremendo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tan solo había perdido puntos en la primera jornada y lo hicimos siendo mejores que ellas en la primera parte, pero quizás siendo peores que ellas en la segunda, ¿no? El equipo supo sufrir, supo agarrarse al encuentro y la verdad que creo que es una nota muy positiva el hecho de que, a pesar de la juventud, las chicas están demostrando que saben jugar los minutos finales de encuentro. Creo que hay que darle mucho valor. Creo que hay que darle mucho mérito y creo que hay que ensalzar el trabajo que están realizando las jugadoras, que por ejemplo los 60 minutos del 40-20 que desarrollaron ayer fueron para mí un auténtico primor de balonmano. Fue un espectáculo. Las jugadoras de la TGO Elche celebraron el empate como si de una victoria se tratara, dada la entidad del rival, un Veravera que, como ha dicho Rocamora, solo ha dejado escapar 3 puntos en todo lo que llevamos de competición. Visitaba Elche tras encadenar 12 victorias seguidas, pero no pudo vencer en la pista del quinto clasificado, un Elche que encadena 9 partidos sin perder, con 8 triunfos y un empate entre Liga, Copa y European Cup. La TGO Elche arrancó muy bien el partido, las ilicitanas mandaban en el luminoso y se colocaron con 3 de ventaja, sin embargo las donostiarras reaccionaron y el resultado al descanso fue de empate a 13, la segunda parte fue trepidante, con 17-19 Rocamora pidió tiempo muerto para recomponer filas en su equipo, no se dieron por vencidas las guerreras de la TGO y encontraron el premio del empate a 21 a falta de menos de 10 minutos para el final. La franjiverde Paula Arcos se echó el equipo vasco a la espalda, pero se encontró con la respuesta de una brillante Nicole Morales, que fue elegida la mejor jugadora del encuentro. El duelo entró en sus últimos 5 minutos con empate a 22 y todo por decidir. Ya en los últimos segundos, Zaira Benítez y Ale Donascimento lograron el empate a 24. La tabla de la División de Honor Femenina está súper apretada. El líder destacado es el Veravera con 25 puntos, pero es que a partir de ahí, Málaga, Porriño, Gran Canaria y Elche, todos con 17, las ilicitanas están quintas y sextas son las guerreras del Balonmano Gijón, próximo rival franjiverde en la European Cup. El domingo, recuerdo la cita, Paco, el Club Balonmano Elche, la ciudad y los ilicitanos tenemos precisamente eso, una cita con la historia. El equipo afronta la ida de los cuartos de final de la European Cup ante Gijón a las 12 del mediodía en el pabellón Esperanza Lag. El partido, como siempre, se podrá seguir en directo a través de Teleelch. Pues será el domingo a las 12, partidazo. Vamos a ver si la TGO hace historia y consigue un gran resultado para el partido de vuelta. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues así vamos a poner el punto final. Recuerda, mañana volveremos a la 1:20. No tendremos en realidad previa porque del partido Real Madrid-Elche, porque no se va a disputar en el fin de semana. De hecho, el míster no sale mañana, saldrá el martes, el partido es el miércoles. Así que, bueno, pues mañana seguiremos hablando de la última hora para el Elche, para el partido contra el Madrid, y también repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Como siempre, ha sido un placer. Ya sabes, mi consejo, si te quieres cuidar, si quieres estar en forma, si quieres tener una salud de hierro, Club Deportivo Squash. Allí lo tienes todo. Hasta mañana. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum.